En este primer domingo de Cuaresma, recemos con el Evangelio según San Marcos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Espíritu llevó a Jesús al desierto, donde estuvo 40 días, y fue tentado por Satanás. Vivía entre las fieras, y los ángeles lo servían. Después que Juan Bautista fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea. Allí proclamaba la buena noticia de Dios, diciendo: «El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en la buena noticia». Palabra del Señor. Bienvenido al tiempo de Cuaresma, al primer domingo. Comenzamos el camino cuaresmal que lleva su ritmo propio, por decirlo así, especialmente en las lecturas de los domingos que nos van orientando hacia la Pascua para que lleguemos con deseos de renovar nuestras promesas bautismales. El Papa Benedicto XVI decía algo que nos puede ayudar a empezar este tiempo. Para emprender seriamente el camino hacia la Pascua y prepararnos a la celebración de la resurrección del Señor, la fiesta más gozosa y solemne de todo el año litúrgico, ¿qué puede haber más adecuado que dejarnos guiar por la palabra de Dios? Y otras del Papa Francisco en un mensaje de Cuaresma decía así: la raíz de todos los males está en no prestar oído a la palabra de Dios. Esto es lo que nos lleva a no amar a Dios y por lo tanto a despreciar al prójimo. La palabra de Dios es una fuerza viva, capaz de suscitar la conversión del corazón de los hombres y orientar nuevamente a Dios. La Cuaresma es el tiempo propicio para renovarse en el encuentro con Cristo vivo en su palabra. Qué lindas palabras de los papas que nos ayudan a comenzar estos días, que nos ayudan como introducción para tomar conciencia de lo que nos perdemos cuando nos perdemos la palabra, de lo que nos perdemos cuando no reconocemos los tiempos propios de la Iglesia, esos que nos van educando y formando el corazón. De la misma manera que Jesús se dejó modelar el corazón por su Padre, por la obediencia e incluso por las pruebas y tentaciones que le tocó vivir. Algo del Evangelio de hoy claramente tiene dos partes. Por un lado, la prueba que vive Jesús en el desierto y por otro, el comienzo de su predicación. Pero quería que nos centremos más en la primera parte. Jesús se dejó tentar para enseñarnos. Nos enseña que es necesario ser tentado, aunque te suene raro lo que te diga. Pero la ecuación o el razonamiento es sencillo. Si Jesús quiso vivir y pasar la tentación, quiere decir que nosotros también debemos pasarla. Todo lo que Jesús pasó es camino que debemos transitar, de un modo o de otro. Por eso, ante la prueba, la tentación, podríamos preguntarnos: ¿por qué no a nosotros? ¿Qué nos queda a nosotros si Él mismo la vivió? La vivió para hacerse pobre con nosotros y la vivió para vencerla por nosotros. Por eso es lindo pensar y consolarnos con esto, con el ejemplo de Jesús y especialmente con su victoria. Saber que el mismo Jesús quiso someterse a la prueba de ser tentado, que quiso pasar por el desierto de esta vida para ayudarnos a pasarlo, nos ayuda mucho a no pensar en la idea de un Dios lejano y ajeno a nosotros. Por eso, no le tengamos miedo a la tentación, a la prueba. Tenemos que saber que es parte de la vida y que además es necesaria para crecer. La tentación no es pecado, es solo tentación. San Agustín decía: nuestra vida no puede verse libre de tentaciones, porque nuestro progreso se realiza por medio de la tentación y nadie puede conocerse a sí mismo si no es tentado, ni puede ser coronado si no ha vencido, ni puede vencer si no ha luchado, ni puede luchar si carece de enemigo y de tentaciones. Qué lindo es considerar y vivir la prueba así. Qué fuerza da el ver a Jesús venciendo al maligno, ese que siempre nos quiere apartar de la confianza de ser hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Esa es la linda noticia. Esa es la buena noticia. Ese es el llamado de Jesús. No nos olvidemos. Confiemos en que Dios es nuestro Padre. Eso intenta hacer el maligno, quiere que perdamos la confianza en nuestro Padre. Eso es lo que logró con nuestros primeros padres, lo que logra con nosotros tantas veces, pero no lo logra con Jesús. ¡Qué alivio! Las grandes pruebas de la vida no tienen que ver con esos pecaditos que cometemos todos los días, que por supuesto tenemos que combatir y luchar para erradicarlos, sino que tienen que ver con cuestiones mucho más profundas. En los pecaditos de cada día te diría que no necesitamos de Satanás para caer, caemos nosotros solos, por nuestra debilidad y por la poca resistencia que le ofrecemos al mal de nuestro corazón y el de afuera. Satanás lo que busca y buscará siempre es apartarnos de la confianza y de la certeza de ser hijos amados del Padre, pase lo que pase. Por eso en realidad la mayor tentación, esa que en el Padre Nuestro pedimos evitar, es la de dudar del amor de Dios, no de su existencia, sino de su amor incondicional. Y Jesús vino a romper con esa duda que siempre quiere anidar en nuestros corazones cuando en el desierto de la vida todo se pone difícil, cuando aparecen las pruebas, el dolor, la indiferencia, el olvido, las injusticias, la muerte, la hipocresía y todo lo que podamos imaginar. Hacia esa certeza caminamos en esta cuaresma. Esta es la verdad que vino a revelarnos Jesús, el Hijo amado que jamás dudó del amor de su Padre, aún en los peores momentos en donde todos dudaríamos. No sé por dónde andarás, no sé por dónde andaremos todos, pero seguro que vos y yo alguna vez dudamos. Es parte de la vida, es parte de la prueba. Pidamos a Jesús que nos ayude a transitar este desierto que a veces se pone duro y parece que no termina más. Pidamos que nos sostenga en la duda, en la prueba, para siempre volver a confiar y empezar. Que tengamos un buen día, un buen domingo, y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.